Vamos a conversar con Jimmy Zuleta y Javier Cifuentes, ambos habitantes de Andacollo, en el contexto del lanzamiento del libro Andacollo desde adentro, que estamos desarrollando la ONG Codeciam junto a la UTEM y la organización CMA de Andacollo. Primeramente, Jimmy, un saludo y cuéntanos qué te parece esta experiencia, haber estado acá en la universidad exponiendo sobre su tierra, lo que está pasando allá, y con qué sensación te quedas y te llevas a tu tierra. Bueno, Nicolás, feliz, agradecido por la invitación y la instancia, primero que todo, y también a ustedes por este lugar que nos permiten dar a conocer una problemática que viene ya desde una década. Y me voy feliz, satisfecho de haber dado a conocer algún conflicto social, ¿no es cierto?, muy interno, que viene ya peleándose CMA desde mucho tiempo, y esperamos que la juventud también se vaya sumando y se vaya interesando en estos temas cada día más. Muchas gracias. Javier, de tu parte, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo están las gestiones? Javier, en todo caso, decimos que es concejal de allá de Andacollo, así que quizás desde esa misma arista nos podría comentar qué acciones se están llevando actualmente a cabo. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gustoso de estar acá, dar a conocer este libro desde adentro. Y bueno, de parte ahora como concejal, la lucha sigue igual, tener presente que mi gente, estamos ahí en un lugar donde siempre la vamos a defender, y hemos hecho bastantes gestiones donde hemos denunciado a las instituciones de gobierno que no han hecho la pega en fiscalizar a estas grandes empresas. Hemos denunciado a la Superintendencia de Medio Ambiente en forma legal, y hemos puesto recursos de protección por la comuna de Andacollo para resguardar la calidad de vida que tenemos allá. También hemos ido a la Cámara de Diputados, hemos ido donde el ministro, hemos hecho bastantes gestiones, la cual no vamos a parar, vamos a seguir adelante y siempre teniendo el apoyo de Codeciam, que estamos muy agradecidos de ello. No, muchas gracias, Javier. Vamos a conversar con Consuelo Valdés, ella es una de las autoras del libro Andacollo desde adentro, y nos va a comentar un poquito desde la visión de autora, como practicante en su momento de sociología, cuál es su percepción, con qué sensación te quedas, Consuelo, después de este lanzamiento y del trabajo hecho, que es un comienzo, podríamos decir, en lo que queda de hacer en Andacollo. Bueno, estar hoy día acá presente y ver a la cantidad de gente fue súper gratificante. No pensaba la cantidad de estudiantes que había, me impresionó, y como las sensaciones que quedan después. Porque yo cuando fui, tal vez llegué igual que como estaban ellos, sin saber mucho sobre qué era Andacollo, qué era lo que pasaba. Y como estuve varios días ahí, pude observar que habían cosas como súper impactantes y que uno no se puede quedar sin hacer nada. Y que la presentación que hayan dado los chicos acá y que hayan logrado como despertar ese interés en los estudiantes es bastante gratificante, pensar que se pueden seguir haciendo cosas más adelante. Yo, por ejemplo, aporté desde la sociología y otros que aportan, qué sé yo, desde biotecnología, desde otras ciencias, que se pueden hacer muchas cosas. Un trabajo súper interesante y que es a largo plazo, yo ya lo tengo claro. Pero lo que se pueden sacar cosas bastante nutritivas y que vayan en beneficio sobre todo de la calidad de vida que tiene la gente en Andacollo, que es algo bastante, qué sé yo, es un tema muy preocupante que creo que no se le da la importancia que debería, y verlo ahí en persona es mucho más choqueante todavía. Así que eso. Oye, Consuelo, ¿y qué te parece que este trabajo, bueno, nosotros lo hemos publicado, va a estar disponible en internet, se le hace llegar ahora por mano a la gente de Andacollo y lo vamos a distribuir a todas las instancias que sean de organizaciones que trabajan en estos temas? O sea, en el fondo tu práctica va a ser un insumo de información relevante en un contexto que quizás todavía no imaginamos. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, igual es un orgullo que hayan considerado mi práctica junto con la de Camila, que lo hicimos en conjunto, y también la práctica de los chicos anteriores, que también venían de sociología de la misma universidad y que también hicieron un trabajo que a nosotros nos sirvió de antecedente, porque con Camila llegamos, como te decía, sin saber mucho, pero ya tener como el antecedente de lo que había hecho Nicolás anteriormente nos sirve como para agarrar y tomar directrices hacia dónde seguir. Y bueno, ojalá que se sigan motivando más gente de las ciencias sociales, que sean antropólogos, sociólogos, psicólogos, que pueden servir, porque hay mucho trabajo por hacer y ojalá que sea algo que se haga continuamente, cosa que vayamos teniendo mayores resultados, cada vez más específicos, y poder que este libro, por ejemplo, sirva para alguien más para que después siga haciendo investigación. Porque en verdad hay mucho que se puede seguir haciendo al respecto.